Hola, les habla Cecilia Christiansen desde Estocolmo, Suecia. Esta es mi tarea del módulo 5 para el Webcast Academy. Mi idea era entrevistar a Roser en Barcelona, que nos contaría de un programa de prevención de la violencia en el aula. Pero hemos tenido problemas con el audio, así que nos contentamos con una transmisión en la que hablaremos con nuestro querido Skype. Antes que nada, dar las gracias a Pilar y José por todo lo que nos han ayudado en este curso. Ha sido un intenso curso colaborativo en el que hemos aprendido mucho y en el que se ha visto de una manera muy clara que la globalización es un hecho. Ya antes había participado en las conferencias en Puentes al Mundo y ahora he tenido la oportunidad de ampliar las herramientas que puedo utilizar con mis alumnos. Vamos a dar la palabra a nuestra amiga de Skype, que en inglés es, no sé por qué, pero en inglés es una señora y en español un señor. Vamos a escuchar y decirle hello. Hello, welcome to Skype Call Testing Service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. Hola, señora de Skype. Aquí estamos haciendo un envío de un saludo desde la Webcast Academy. En cuanto empiece a repetir, vamos a quitarlo. Hola, señora de Skype. Aquí estamos haciendo un envío de un saludo. Bien. Cerramos Skype y continuamos con nuestra entrevista a el mundo aéreo. Gracias de nuevo a Pilar y José por el curso que hemos tenido. Mis elementos favoritos que he aprendido en el curso son Jean y Screen Toaster, que ya he usado muchas veces con mis alumnos y para crear material para profesores a los que ayudo en el uso de las TIC en el aula. Captar pantallas, son dos herramientas para captar pantallas. Y además el WizEQ, con el que se pueden dar clases y compartir escritorios de un lugar a otro. Me pareció una herramienta estupenda para ayudar a alumnos que necesiten clases particulares y también para hacer programas colaborativos entre profesores que están en distintas partes del mundo. Yo durante el curso lo he usado para hablar con personas en Canadá, Argentina, México, los Estados Unidos, España, por supuesto, Venezuela e incluso asistí a una clase de matemáticas sobre logaritmos con un profesor indio y con 10 alumnos también de la India. Ha sido toda una experiencia. Me encantaría seguir profundizando en el uso de las herramientas que hemos aprendido. Gracias, bienvenidos a Estocolmo cuando tengan oportunidad. Es una ciudad muy bonita y a partir de mayo tendremos sol y calor, bueno, unos 18, 20 grados. Bienvenidos, nos vemos.